Protagonistas. Este es un encuentro de sábado con los hombres y mujeres que hacen la historia. Hoy nuestra protagonista es Pilar Soto Torres, asesora jurídica de la empresa porcina de Ciego de Ávila. Las buenas tardes para Pilar, bienvenida a Protagonista. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Bien? Bien, bien. Me alegra de que estés aquí con nosotros en esta tarde. Pilar, ¿cuándo te incorporas a la empresa? Vamos a hacer un poquito de historia antes de ocupar actualmente la plaza de asesora jurídica. ¿Qué hiciste antes? Trabajaba en el Ministerio de Trabajo en el municipio de Majagua. ¿Eres majagüense? Sí. Nacido en Guayacanes. Positivo. Entonces, ¿cuándo es que llegas aquí a la empresa? En octubre del 2011. ¿Por qué llegas? Hazme un poquito de historia, a ver. Bueno, yo me gradúo en junio del 2011. Trabajaba en el Ministerio de Trabajo, pero tenía interés en ejercer la profesión. Y me enteré que estaban solicitando un asesor de empresa porcina. Me acerqué a la empresa y así comencé a trabajar aquí. ¿Y en qué consiste el trabajo de asesor jurídico? Bueno, yo aquí en la empresa, desde que comencé, trabajo directamente lo que es la parte de la producción, atendiendo la parte de la producción, todo lo que son los contratos porcinos, la contratación con las formas productivas. ¿Y cómo se comporta eso desde el punto de vista jurídico? Bien, tenemos contratada con todas las formas productivas de la provincia, todo el plan técnico económico, la carne la tenemos contratada, todo marcha bien. ¿El mejor momento para ti cuál ha sido? Dentro de la empresa. ¿Dentro de la empresa? El cumplimiento del plan 2012. Uh-huh. Y de manera general, ¿cuál ha sido para ti ese mejor momento? Que recuerdes, bueno, con mucho agrado. La satisfacción de haber cumplido el día 15 de diciembre, cuando dimos por cumplido el plan técnico económico. Todos estábamos enfrascados en el cumplimiento del plan y fue una alegría que pienso yo que sea general para todos los trabajadores. ¿Y el momento más difícil? El momento más difícil... De manera general. De manera general, también el trabajo que tuvimos que hacer para lograr el cumplimiento en el 2011 fue un trabajo muy difícil. Ese proceso, ¿tú me entiendes?, para llegar al cumplimiento del plan. Vamos a una pausa y en el próximo segmento seguimos conversando. ¿Te parece bien? Sí. Seguimos en Protagonista. El sábado nos acercamos a la labor de los hombres y mujeres que cada día se esfuerzan por hacer una obra mejor. En esta tarde continúa Protagonista conversando con Pilar Soto Torres, asesora jurídica de la empresa porcina de Ciego de Ávila. Pilar, ¿qué significa para ti la amistad? Algo muy importante. ¿Tienes muchos amigos? No tengo muchos amigos, o sea, compañeros somos todos, amistades, pero realmente amigos tengo poco, pero valoro mucho la amistad, son amigos de verdad. Sería muy difícil la vida sin amigos, ¿verdad? Sí, muy difícil. ¿La familia cómo está conformada? Provengo de una familia numerosa, muchos hermanos, tengo dos niñas, para mí es lo más importante. ¿Niñas qué edad más o menos? Una de 15 y una de 11. ¿La de 15 tiene también vocación o siente vocación por el derecho? No, todavía no se ha definido por ninguna. Estudié en el IPBC, es muy aplicada, pero todavía no tiene vocación. ¿Guayacanes en tu vida? Bueno, Guayacanes, ahí nací, nació toda mi familia, nacieron mis hijas, toda mi vida he vivido ahí. Es un pueblo de campo, pero muy carismático. Creo que nunca me iría de Guayacanes. ¿Qué haces en tus ratos libres? Leer. ¿Qué lees? Leo novelas policíacas, libros de historia. ¿Te documentas mucho? Me gusta leer, leo muchos libros afines a la carrera, ¿me entiendes? Documentos que salgan, que conciernen a la carrera de derecho como tal, para estar más preparado. ¿Qué color es el que prefieres? El azul. ¿Por qué el azul? ¿Qué te reporta ese color? No sé, me da tranquilidad, no sé. ¿La cualidad que más admiras del ser humano? La sinceridad. ¿Por qué la sinceridad? Pienso que con una persona sincera tú puedes hablar de cualquier tema, cualquier problema, que siempre vas a tener algo positivo cuando estás tratando con una persona sincera. Protagonistas. ¿Cocinas bien? No, no me parece. Sí. A ver. Las niñas se comen lo que cocino. A ver, ¿y cuál es el mejor plato que haces en casa? El flan. ¿Algún detalle, algún secreto? Normal. Normal, normal. El amor y el empeño que le pones. ¿Te gusta la música, Pilar? Sí. ¿A quién prefieres oír? Me gusta la música clásica y romántica. Si no fueras abogada, ¿en qué otra especialidad te hubiese gustado desempeñarte? En la medicina veterinaria. ¿Por qué la medicina veterinaria? Porque veo aquí en la empresa, veo, hay muchos médicos en la empresa y es un trabajo muy bonito, muy sistemático. ¿Qué te falta por hacer? Me gustaría hacer, no sé, una maestría, desarrollarme más profesionalmente. Me gustaría ver crecer mis hijas que fueran unas profesionales, ayudarlas en ese camino. ¿Qué le recomiendas, Pilar, a la nueva generación? Que sienta vocación, ¿no?, por el derecho. Bueno, que a la nueva generación, los que se inclinen a estudiar esta carrera, que realmente sientan vocación, que se preparen. Es una carrera muy linda, pero lleva mucho sacrificio, mucho estudio. Eres del municipio de Majagua, ya habíamos comentado, del propio poblado de Guayacanes. Pero Majagua tiene una rica tradición, que son los bandos azul y rojo. La otra muchacha que estuvo en el programa anterior había hablado de que ella es del bando azul. ¿A qué bando es el que tú perteneces? Al azul también. ¿Al azul? Mira qué bien. El barrio triunfador, ¿no? Sí, el bando triunfador del pero municipio. El rojo también. Sí, el rojo también es bueno, pero el azul no es mejor. Para no meternos en esos problemas. Nosotros somos bicolor. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Pilar? Como una buena amiga. Bueno, gracias por haber estado con nosotros aquí en esta tarde en Protagonista. Desearte éxitos. Gracias. Y una vez más, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Protagonistas es una producción de Gertrudis Ramírez Mustel, que cuenta con la realización sonora de Nilda Echemendía. En la sala máster del sonido, Marisol Rodríguez. Asesor, René Rivero. Conduce, Roberto Carlos Sánchez. Lo esperamos el próximo sábado a las 4:20 de la tarde con otro protagonista.